Para ti, la aventura que te lleva siempre más allá, que te hace soñar. Vive, solo de pensar, yo y mis manos son tu nido, tu rincón de paz, que se no olvidar. Soy solo una sombra. Rosas rojas, mil poemas, solo para ti, solo para ti, una eternidad. Alas, alas blancas, que te lleven donde pueda, donde pueda estar tu felicidad. Soy solo una sombra de la noche. Porque siento que te vas y que nunca volverás. Entiendo que mi vida no te importe, pero ¿yo qué puedo hacer? Mira que no puedo estar sin ti. ¿Pero qué? Pero que toma, toma. Ajá. Soy solo una sombra de la noche, porque siento que te vas y que nunca volverás. Entiendo que mi vida no te importe, pero yo qué puedo hacer, mira que no puedo estar.